50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 15 de diciembre. El Hospital del Romero realizará un festival de cierre de año. El Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero realizará el próximo fin de semana un festival para cerrar el año celebrando con música, una feria de emprendedores y otras actividades culturales. La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 18 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el predio del hospital en 175 y 520. Durante la actividad tocarán las bandas Zambomba y su banda soporte Cerredondo. Últimos días para la inscripción de la UNLP. Hasta el 17 de diciembre se encuentra abierto el periodo de inscripción para los y las aspirantes a ingresar al próximo año. Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online mediante el denominado sistema de preinscripción a carreras de la UNLP, al que se ingresa a través de la página web de cada facultad y la planilla correspondiente tendrá carácter de declaración jurada. Asimismo, las unidades académicas habilitarán mecanismos alternativos de comunicación, correo electrónico, WhatsApp, entre otros, para asistir a los aspirantes que tengan dificultades para realizar la preinscripción. Un servicio que informa más cerca. La Unión Vecinal de Echeverry realiza una fiesta de fin de año. El próximo sábado 18 de diciembre, el Club Unión Vecinal Echeverry invitó a los vecinos y vecinas a participar de su fiesta de cierre de año con una jornada familiar en el predio ubicado en 229 y 54, donde habrá comida, juegos y actividades familiares. La jornada comenzará a partir de las 6:30 de la tarde y el valor de entrada será de 100 pesos, mientras que los menores de 12 años entran gratis. Durante la jornada también se llevará a cabo la entrega de premios y diplomas a deportistas del club. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.